realizar el balance de la jornada. El Departamento de Prensa de Radio La Voz de la Costa, en alianza con la web informativa paislobo.cl, presentan El Retrovisor, una mirada diferente a los hechos del día. En las últimas horas ha quedado definido que el Tribunal de Garantía de Osorno, ¿cuál es la palabra que se le aceptó la querella en contra de Carabineros y quienes resulten responsables de una serie de delitos que se pretende investigar a partir, digamos, de ahora? Recordemos, hay dos etapas. Una etapa que me imagino es la no aceptación del recurso de la querella, que puede existir. Saludamos. Por favor, lo dejo a usted. El abogado, ex fiscal de Osorno, don Alex Meder. Gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Sabemos que está difónico, ¿eh? No es problema de micrófono ni de su radio, lo decimos al tiempo. Cerquita, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y respondiendo a la consulta que se está haciendo, efectivamente lo que el juzgado de garantía hizo es lo que debe hacer siempre, que es, en el fondo, es ver la admisibilidad de la querella. Ese es el concepto. Sí, admisibilidad de la querella, pero basado básicamente en observaciones formales. Si está el vocativo, señor juez de garantía. Si tiene el otro sí. Exactamente, si tiene el nombre completo, el domicilio, los requisitos que el Código Procesal Penal señala con respecto a la individualización del querellante. Ah, perfecto. Si está nombrado el abogado, a quien la persona que se querella le da poder para que lo represente ante el tribunal. Y admitida la querella, el juzgado de garantía lo que hace o que corresponde es enviar esa querella al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue. Tiene que ver con la forma de esta primera etapa. Exactamente, exactamente. Y la siguiente etapa es la que... Ahora viene que la querella, el juzgado de garantía remite la querella al Ministerio Público y el Ministerio Público investiga los hechos que ahí se denuncian. ¿Se determina algún fiscal? ¿Cómo se hace ahí? Sí, efectivamente. El mismo Ministerio Público tiene un sistema de especialidades. De los 6 fiscales que tiene la ciudad de Osorno, cada uno tiene una especialidad. Uno se dedica exclusivamente a lo que son los delitos económicos, otro a los delitos violentos, otro a los delitos contra la propiedad, hurtos y robos, delitos de carácter sexual y lo que es drogas, estupefacientes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en este caso, ahí hay que determinar, por lo que yo leí en el periódico, esto caería por el tema de los hurtos robos principalmente, digamos. O ahí hay que determinar quién se viene a acercar. Claro, digamos, se viene todo el periodo también de presentación de pruebas y defensa. Exactamente, ¿no? Exactamente. Claro, porque esto se está dando como una especie de triunfo, yo creo que hay que aterrizar lo que acaba de decir él, la formalidad se cumplió. Sí, exactamente. Entonces pasamos a esa etapa, no significa nada más que aquello. Correcto. Cumplimos la formalidad. No tiene ningún significado, ¿eh? No significa que sea el simplemente se cumple la formalidad y listo. No es. Sí, correcto, se entiende. No es ninguna aprobación de que es verdad lo que se está diciendo. O a mentira lo que se está diciendo, no. Simplemente ¿Qué se recibe y se envía al Ministerio Público. ¿Qué pasa aquí? Porque resulta que los querellantes también están siendo a su vez investigados. Sí. También por la fiscalía. ¿Se puede eso? Porque sí, de alguna forma se van a cruzar, digamos. Correcto, eso es. Ahí, derechamente, el personal policial, el Ministerio Público le envía la orden de investigar y ellos investigan los hechos. En este caso y buscan y hay que ver la objetividad. Y eso significa documentos, pruebas materiales, y ahí están cómo se registran las pruebas materiales. Claro. Si hay una caja fuerte, si hay una chequera, se recoge la caja fuerte, se recoge la chequera. O también están las grabaciones, las fotografías y finalmente los testimonios. Por ejemplo, el abuso sexual es uno de los, digamos, de los ítems que van en la querella. Bueno, hay que ver cómo se trabaja, digamos, la prueba de eso particularmente. ¿O ese no, tipo de... básicamente hay que ver a la persona afectada, tomarle declaración. Normalmente se le envía también a que converse con algún psicólogo o psiquiatra para determinar si hay algún tipo de daño en cuanto a la psicología de dicha persona. Y eso y ahí se van emitiendo informes que se hacen llegar al Ministerio Público. De esa manera es como se actúa o se procede. Ahora, en términos de tiempo, ¿cuáles serían los tiempos? Ahora está lo formal, pasa ya la querella, más en promedio, ¿no? No sé si hay una regla fija aquí. No, lo que pasa es que hay una investigación desformalizada. Explico. Llega la querella al Ministerio Público y el Ministerio Público despacha la orden de investigar, sea a la CIP de Carabineros o a la PDI. Lo normal es que, o lo lógico, o de acuerdo a mi experiencia, esto iría a la PDI, sí, porque Carabineros está involucrado dentro de la querella y, por lo tanto, para evitar suspicacias, susceptibilidades, es que sea la otra policía que investiga la que reciba esta orden de investigar, de tal manera que la PDI va a tomar la declaración a todos los involucrados, a todas las personas que aparezcan señaladas en la querella, como también a las personas que los declarantes señalen a su vez, ¿ya? Y eso, de acuerdo a la recepción posterior de esa orden de investigar, que puede durar 40, 60 días, según la cantidad de personas a las cuales haya que tomar la declaración, y por lo tanto, y eso es algo flexible. Ya, el fiscal puede decir en su orden, necesito que se evacúe la orden en 40 días, pero obviamente si la misma policía dice, mire, hemos cumplido, aquí está, pero de las 30 personas que le tomamos declaración, resulta que 20 señalaron o mencionaron a otras 20 personas más, y por lo tanto hay que tomarle declaración a esas otras 20, y por lo tanto solicitan que se amplíe el plazo dado por el Ministerio Público. O sea, yo estoy pensando, disculpe, estoy pensando en que el operativo de Carabineros se realizó fácil con 20 personas, o sea, de haber más carabineros que participaron ahí. O sea, estoy pensando que esto, vamos. Por eso va a ser voluminoso, va a ser y por lo tanto no se puede pedir que sea que en 30 días esté resuelto, es imposible, ¿ya? Porque siempre se concurre, no siempre están en el domicilio, hay que volver nuevamente otro día, etcétera, etcétera. Bien, una vez que está toda la información en poder del Ministerio Público, habiendo transcurrido el plazo que sea indispensable para tener la información total, ahí el fiscal toma la decisión y hace el análisis si hay mérito suficiente o algún fundamento mínimo para que exista un delito. Teniendo esa convicción, ahí, si es que no está la convicción, la causa se archiva. Si existe la convicción, se procede a formalizar a los presuntos responsables. Que además, responsables que tienen la presunción de inocencia. Mientras no se declare una sentencia condenatoria, el trato y la condición de todas las personas es de inocentes. Bueno, Orieta Yauco está junto a nosotros, estábamos probando el sonido. Ahí. ¿Ahora sí, Orieta? Sí. Hola, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, costó bastante comunicarse, parece. Sí, bueno, estábamos comentando recién en términos legales lo que es, digamos, esta querella. Orieta, queremos que informes tú a la comunidad, particularmente a las personas a las cuales estás representando. ¿Cuál es la situación que ha ocurrido en las últimas horas respecto de la querella en contra de quien resulte responsable de lo ocurrido en el desalojo en San Juan de la Costa? Bueno, la fue declarada admisible, lo que significa de que se remitieron los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue. Nosotros, por una cuestión de objetividad y de seguridad, claramente vamos a pedir que se designe un fiscal especial, dado que la fiscal en su momento, ¿cierto?, estamos a la puerta de presentar también una denuncia en contra de ella, por lo que quedará seguramente inhabilitada. Pero lo importante es que la querella se declaró admisible y ahora se está investigando los delitos que nosotros denunciamos en su oportunidad. ¿Qué viene ahora en términos de proceso, Orieta? Ahora debiese investigar, el Ministerio Público debiese dar lugar a las diligencias que solicité dentro de la querella. Entre ellas es que los querellados sean entrevistados por Policía de Investigaciones, dado que los querellados son, parte de los querellados son funcionarios de Carabineros de Chile, y por una cuestión de objetividad y seguridad nuestra hemos solicitado en la querella que sea la Policía de Investigaciones quien investigue los hechos ahí que estamos narrando en nuestra querella tan sucintamente. ¿Se persiste en Carabineros, Intendente, Gobernadora en este caso? Sí, ellos son los querellados, Carabineros que participaron en el procedimiento, el General de Zona de la Región de los Lagos, Gobernadora e Intendente. Y a todos aquellos que resulten responsables, porque en una investigación muchas veces los querellados parte de los querellados resultan exentos de responsabilidad y aparecen otros autores, digamos, que arroja la investigación. Por eso igual se interpone en contra de quienes resultan responsables. ¿Qué viene también en términos, digamos, de ubicarse usted personalmente acá en el territorio de San Juan de la Costa? Porque tiene que volver a conversar, entiendo, con las personas que está representando usted, ¿no? Así es. En estos días vamos a tener reunión porque se tienen que proceder a firmar las denuncias en contra del Ministerio Público. Y bueno, mañana yo voy a estar en San Juan de la Costa también reuniéndome con otras comunidades. Por otros temas de concesiones mineras y centrales hidroeléctricas que se estarían acercando por esos lados y otras situaciones que están afectando a comunidades en ese sector. Para no obviar, Orieta, lo que usted dijo respecto del cuestionamiento que presentan ya ustedes contra la fiscal, estamos hablando, entiendo, de María Angélica de Miguel, ¿cuáles son como los cuestionamientos que ustedes tienen y que podría apartarla a ella, digamos, de este proceso, si es que tuviera como desde disponible? Desde nuestro punto de vista, el día de la audiencia de formalización y control de detención, se faltó al principio de objetividad, dado que nosotros necesitamos aclarar las razones de las por qué el Ministerio Público decidió formalizar y controlar detención solo de aquellos detenidos que tenían menos lesiones y no se colocó a disposición del tribunal a aquellas personas que también fueron detenidas, que estuvieron hasta las 3 de la mañana en las unidades policiales y que sí tenían otras lesiones evidentes. Nosotros tenemos ahí nuestra duda y para mayor tranquilidad necesitamos que eso se investigue. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuáles fueron los criterios para formalizar solamente a esas 6 personas y no a todos los demás que también estuvieron detenidos? También fueron sacados del territorio en las mismas condiciones que las 6 personas formalizadas y que tenían más lesiones. ¿Cuál es el próximo paso práctico ahorita en términos de estar en los tribunales? ¿Qué ocurre en los tribunales la próxima? Esperamos nosotros que se formalice la investigación. Esa es una facultad privativa del Ministerio Público, por lo mismo que queremos pedir que se nos dé tranquilidad a nosotros de que esa querella se va a investigar con la objetividad que demanda la ley. Y esperamos que existan formalizados. Muy bien, te agradecemos, Orieta. Muchas gracias. Gracias a usted. Salud. Orieta Yauca Guala, abogada de los cubrieros de San Juan de la Costa.